A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Levy. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo programa válido entre el 10 y el 17 de octubre de 2011. Es un nuevo programa, el del Redondel, el que comenzamos a compartir a partir de este momento. Durante 60 minutos vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de los últimos días y también trataremos de adelantarnos, trataremos de prever, de prepensar algunas de las informaciones que nos ocuparán en esta semana que está comenzando. Este es el objetivo de este programa, repasar lo que nos llama la atención, lo que nos parece interesante y que ocurre aquí en la Argentina, en Buenos Aires, en cualquier otro punto de nuestro país, la Argentina, o en cualquier parte de este planeta que compartimos, que es la Tierra. Así que ese es el objetivo del programa y, por supuesto, como todo buen programa de radio, vamos a tener algún sonido para compartir. Ese sonido puede ser algún recuerdo, alguna voz y también muy buena música que especialmente semana tras semana nosotros seleccionamos para ustedes. Música de la Argentina, música del resto del mundo, muy diferente entre sí. Algunas canciones que quizás pueden sonar en cualquier medio, en cualquier radio, pero también aquellos temas que solamente podés escuchar en este Redondel. Esas canciones, esas bandas, intérpretes, solistas de países que en ninguna parte del mundo, a decir verdad, sí en sus países, pero es muy poco probable que conozcas algo de la música del África, del Asia, de Oceanía, de algunos muchos países de Europa, a menos que vivas en ellos. Y aquí en El Redondel siempre te proponemos conocer un poco más qué es lo que se escucha en esas naciones. Esa es también la propuesta musical del programa, siempre música muy diferente entre sí, pero muy buena. Eso es lo que creemos y esa es la idea, escuchar, compartir buenas canciones, aunque sean muy distintas. Bien, vamos a recordarte que nos encontramos en Twitter, @elredondel, en facebook.com/elredondel, que también podés estar en contacto con nosotros a través del redondel@hotmail.com, que es nuestro MSN. En Skype también somos simplemente El Redondel. Nuestro correo es elredondel@yahoo.com.ar. Podés visitar nuestra web www.elredondel.com.ar. Allí hay más información semana tras semana, otros contenidos. Podés escuchar el programa online, lo podés descargar, podés visitar nuestra página m.elredondel.com.ar desde tu móvil, tableta, iPad, iPhone, teléfono o aparato chiquitito para escuchar allí el programa semana tras semana. Hay muchas alternativas para que estemos en contacto, intercambiemos opiniones, nos digas qué te parece el programa, opines, sugieras temas, estés de acuerdo o estés en desacuerdo, que en definitiva esa es la idea. Vamos a comenzar escuchando música. Lo que les propongo hoy es una canción, una vieja canción de la década del 80, 1986. La escuché de fondo mientras daban el pronóstico del tiempo el otro día en TN, en el noticiero. Me llamó la atención, dije, esa canción yo la conozco, pero hace más de 20 años que no la escucho. Y traté de averiguar qué era, y cuando investigué un poquito, con alguna palabra, con un Google violento, la descubrí y aquí se las propongo, les propongo compartir este clásico del rock nacional, una banda perdida. Ahora después les cuento algo más de la banda, con una canción que en su momento, yo recuerdo, tendría 12 años, fue un éxito y hay algo para hablar de este tema como un buen ejemplo de lo que era el rock en la década del 80. Esto es Instrucción Cívica aquí en El Redondel con un clásico, se llama Obediencia Debida y comienza a sonar así. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Creo que hubo un mal entendido. gris, pero no lo puedo recordar. Inesperadamente fui feliz, pero no lo puedo recordar. Pero no lo puedo recordar. Creo que hubo un malentendido. Yo a vos no te quise matar. Todo aquel que abusa de la vida muere acá. La obediencia tiene sus moles. Espero que lo sepas disculpar. Dando a la escondida te encontramos. ¿Dónde estás? Me fui con la... En 1986, Instrucción Cívica empezaba a sonar en las radios con esta canción, Obediencia de Vida. Tiene el espíritu de los Twist, de este rock de los 80, que en la Argentina hablaba de algunos temas muy jorobados, muy difíciles, como por ejemplo en Pensé que se trataba de cieguitos. Aquí nuevamente se habla de un tema de actualidad, la ley de obediencia de vida del gobierno de Raúl Alfonsín, pero con una letra muy complicada, hay que prestarle atención, y un ritmo muy divertido. Esto fue característico en el rock nacional de la década de los 80. La banda estaba formada por Kevin Johansen, Julián Benjamín en la voz, cantando esta canción, Alejandro Terán, que luego dirigió los 11 episodios sinfónicos de Cerati y formó parte de La Portuaria, Fernando Samalea, baterista de Fricción, de Charlie y de Cerati, entre otros, y Daniel Krause. Instrucción Cívica en el aire de El Redondel, un clásico del rock nacional de los 80. Esto es Obediencia de Vida. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Vamos con el primer bloque del programa a repasar cuáles son las noticias aquí en la Argentina, y estamos hablando de días muy movidos por las elecciones que van a definir la mayoría de la Cámara de Diputados, de senadores, por supuesto la presidencia de la Nación y algunas gobernaciones el próximo 23 de octubre. Los números están por el momento bastante resueltos, al menos los que tienen que ver con la elección de Cristina Fernández como candidata a presidente, como presidenta electa. Es poco probable que haya grandes modificaciones en comparación con lo que ocurrió en las primarias, y de hecho todas las encuestas muy diferentes entre sí, de algunas encuestadoras cercanas y otras lejanas al gobierno, van marcando una serie de datos, o van demostrando, dando unos números que son bastante similares aunque hay algunas diferencias en el fino de los cargos de los candidatos menores, de los candidatos del pelotón, que apareció por debajo del 12-13%, que fue lo máximo que sacaron en las primarias Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín. Cristina sigue con cerca del 55% de intención de votos, 5 puntos más de lo que obtuvo en las primarias, esto al menos según las encuestas, por supuesto. Y los números varían un poco según quienes sean los las encuestas, quienes hagan las encuestas, pero en líneas generales se habla de un crecimiento sostenido de Binner, el candidato del Frente Amplio y Progresista, bastante sólido. Algunos hablan del 16%, 17% de intención de votos, y una caída tanto de Ricardo Alfonsín como de Eduardo Duhalde. Duhalde sería el principal perjudicado, un incremento en el caudal de votos de el gobernador de la provincia de San Luis, hablamos de Rodríguez A, que podría beneficiarse con la mala performance del dualdismo. E incluso, como dato, si se quiere, más llamativo o sorprendente, hay algunos encuestadores que hablan de la posibilidad de que Altamira saque más votos que Carrió como candidato a presidente. Hay que ver, hay que prestar mucha atención a qué pasa con los diputados, los senadores a nivel provincial, a nivel nacional, porque esto va a marcar los nuevos congresos, los nuevos parlamentos en las provincias, en los municipios también, los consejos deliberantes y también en la nación, que van a estar definiendo leyes a partir del próximo 10 de diciembre. Este es el panorama electoral fino en cuanto a posibles votos en menos de 15 días. El tema de los spots, es tan entretenido hablar de la campaña publicitaria de algunos candidatos. Hemos visto algunos cambios no muy efectivos, por ejemplo, es un análisis comunicacional, al menos el mío, los gritos del candidato del radicalismo, Alfonsín, gritando en los spots. Qué riesgosa esa comparación. No sé si ustedes tuvieron la misma sensación de Alfonsín con Mandela, con Kennedy, con Lula da Silva. Muy, muy riesgosa esa comparación, quizás en algún punto innecesaria, porque en el spot Alfonsín dice que si hubiera que votar a alguien por su gestión previa, no se podría haber votado nunca ni a Mandela, ni a Kennedy, ni a otros, ni a Lula, ni a Felipe González. Aunque hay que decir que no creo que solamente la no gestión de estas personalidades haya tenido que ver con que hayan ganado en su momento elecciones. Es muy riesgoso porque se termina comparando un personaje con el otro y puede ser contraproducente. Más allá del tono, todo el tono elegido para la campaña de Alfonsín, eso ha llamado la atención. La del gobierno está trabajando con ejemplos puntuales, ejemplos muy concretos, pareciera en ese tono efectiva, una historia particular y personal que bien puede valer la pena o bien puede asociarse a la de muchas personas, el empresario que está relativamente bien, la persona que viene del exterior porque cree que acá tiene más futuro, el que no tenía trabajo y lo consiguió, el que tiene una beca y logra algo que nunca pensó que iba a hacer. O sea, son distintos casos particulares, muy bien narrados en general, tiene todo un tono épico la comunicación de Cristina, bastante efectiva. No creo que por una comunicación un candidato gane ni que un candidato pierda, pero hay que reconocer que de la misma manera que las 4 o 5 ideas que el gobierno ha trabajado en las elecciones anteriores se siguen trabajando en esta campaña, bastante épica, bastante efectiva y poco sobreactuada, porque no se la obliga, no se la pone a Cristina Fernández de Kirchner a interpretar, a actuar, a mirar cámara. Esto ha sido bastante positivo para evitar justamente el desgaste que implica la sobreactuación o en algunos casos el tratar de ser natural cuando se está diciendo un discurso frente a la cámara, algo del, que vemos por ejemplo en el caso de Rodríguez A. De hecho, el mismo Rodríguez Sá, creo que con un muy buen criterio se ríe de sus propios errores al haber publicado sus propios furcios de la grabación de los comerciales. Y algo que también se nota en el candidato del Partido Popular, de Unión Popular, Eduardo Duhalde, que también tiene estos spots actuados, mirando cámara, moviéndose con la gente. Es difícil, es también, en general, muchos de los candidatos hay una comunicación quizás hasta ochentosa, y bueno, ya sea tiempo de despegarse de esas comunicaciones. Otro spot que resalto por la claridad, que me parece desde lo comunicativo, no hablamos desde las políticas, lejos estoy de poder asegurar que alguno de estos candidatos, todos, del primero al último, cumpla con lo que pueda estar prometiendo, no lo sé, futurología acá en el programa no hacemos, pero sí me parece interesante el spot de Rodríguez Sanz, el que habla de la vivienda, porque tiene una idea clara. Me parece un poco quizás desperdiciar un spot de campaña para hablar de instalar Wi-Fi en toda la Argentina. Rodríguez Sanz me parece que ha perdido dimensión de qué es la Argentina como país, qué tamaño tiene y si es posible esa promesa del Wi-Fi. Es realmente insólito, pero hay todo un tema de la comunicación muy interesante. Pareciera que los publicistas no han querido trabajar demasiado y se han corrido un lado, y en algunos casos a los problemas que ya hay políticos de la oposición están ayudándolos a que obtengan todavía menos votos o que no logren una aceptación por parte del votante desde esta comunicación, en algunos casos bastante desprolija y bastante descuidada y poco creativa, incluso, o poco clara. Bueno, este tema de los spots nos va a seguir acompañando hasta las elecciones, así que vamos a seguir viendo comerciales, algunos mejores, otros peores, pero sin dudas todos muy repetidos, en muchos horarios, en la radio, en la tele, y habrá que tener mucha paciencia. Vamos a llegar al 23 tapados de publicidad de candidatos, y esto agota, ¿no? Hay que reconocerlo, llega un punto que después de una campaña tan intensiva como la que ahora se plantea, porque no es tan extensa como en años anteriores, es más corta, pero es muy intensiva en medios, hay un desgaste bastante natural del televidente que o del oyente en la radio, que todo el tiempo está viendo comerciales, incluso en algunos casos pautados de manera muy repetitiva, ¿no? El mismo comercial que vuelve a salir a los 2 minutos y nuevamente otra vez el mismo comercial. Es verdad que es pareja la distribución y eso es bueno, mucho más pareja al menos que en otros años, y esto le permite al no sé, en este caso al candidato al oficialismo que tiene la mayor intención de voto tener la misma cantidad de pantalla que a los partidos del 2% de intención de voto, como puede ser la coalición cívica y también la izquierda con el candidato Altamira. Por último, otro de los temas de los que vamos a tener que empezar a hablar, hablando bastante en los medios, es la crisis económica, si nos afecta o no. Según qué economista, qué periodista, qué línea ideológica tenga, todo es distinto y el enfoque es completamente diferente. No estoy diciendo de economistas opositores u oficialistas, sino de economistas independientes, gente culturalmente, formadamente independiente, que tiene distintos puntos de vista ideológicos, porque en un criterio ideológico distinto. Algunos hablan del dólar, de la soja, de las exportaciones, de la crisis de Europa, de la devaluación. Otros asocian más muchos dicen que por aquí podría pasar el golpe a la Argentina o algún tipo de inestabilidad en la economía argentina. Otros tratan de limitar las posibilidades o dificultades de nuestro país a lo que ocurra concretamente en Brasil. Son un poco más conservadores y estos economistas dicen, bien, independientemente de que el dólar suba o baje, independientemente de que la soja baje un poco, suba un poco, el eje es qué ocurre con Brasil como economía casi en espejo, si esta economía se complica la economía brasileña, la Argentina quizás lo sienta de una manera más directa. Sea como fuere, si tenemos, como decíamos en el último programa, margen para tomar decisiones económicas, quizás esto no deba ser tan terrible, y eso es lo que tiene que hacer un país, ¿no? Tener la independencia de tomar las decisiones político-económicas que considere según la coyuntura, sin enamorarse de nada, como nos ocurrió en los 90, recuerdan, cuando la convertibilidad era una obsesión, e incluso cuando la economía brasileña se devaluó, la Argentina no pudo manejar estas variables, la convertibilidad condicionaba al gobierno, le daba mucho miedo perjudicar a la gente en esta apariencia directa que era, o en este primer momento que era la devaluación, pero sin calcular que aun cuando pudiera haber una reacción negativa de la gente, si había una devaluación y se salía de la convertibilidad, estoy en el año 98, 97, 99, aun cuando esto hubiera sido un golpe, hubiera sido un golpe menor a lo que implicó luego la crisis de 2001 y 2002. Ojalá los actores económicos, políticos, empresariales tengan esta capacidad de darse cuenta de que las herramientas están ahí para usarlas y de que la economía se tiene que adaptar según la realidad, porque como decimos siempre en el programa, no hay ninguna ciencia más social que la economía. Estas son algunas de las noticias que tienen que ver con la política, porque casi todo el resto por estas horas está en un segundo plano. El Congreso va a seguir sin dudas bastante quieto hasta después de las elecciones. Más adelante en el programa les voy a contar algo sobre las comunidades collas que se están manifestando en Humahuaca, algunas de las noticias perdidas que lamentablemente luego terminan siendo noticias. Aquí en el Redondel solemos presentarte algunas noticias que quedan perdidas, y te voy a contar también de un proyecto que tiene el INTI para generar energía a partir de la basura. Algunas noticias que sin duda son interesantes. Vamos a hablar de qué pasa en el mundo con los indignados, con la crisis económica, y a repasar cómo está el planeta, especialmente Europa y Estados Unidos por estas horas. Todo esto en un ratito. Ahora vamos a escuchar música, si te parece. Tenemos todavía, a ver cuánto me queda, algo así como más de medio programa. Pasaron solamente 23 minutos desde que empezamos este redondel del 10 al 17 de octubre de 2011. Seguimos girando el redondel. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you worth, make 'em go as you shoot across the sky. After a hurricane comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. deny the lie and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show them why you're worth. Make them go as you shoot across the sky. Estamos escuchando a Katy Perry aquí en El Redondel por primera vez, esta compositora, intérprete, que está cautivando al pop mundial. Tiene 27 años, no es ninguna criatura, aunque su último disco, que ha sido un éxito, se llama Teenage Dream, Sueño Adolescente. Justamente se acaba de presentar en nuestro país con gran éxito. Interesante el pop que hace Katy Perry. Si la quieren escuchar, quieren escuchar su disco, es un tipo de pop bastante creativo dentro de lo que es el ritmo o el estilo de la música popular. Nació en Santa Bárbara, California, toca la guitarra, compone. Bueno, es interesante este estilo de música, lo que hace Katy Perry. Entonces, desde Teenage Dream, en El Redondel, Firework, fuego artificial. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Prestamos atención. Miramos siempre para abajo. Temas perdidos. Gira en El Redondel. En general, hay temas que no suelen estar en los medios hasta que algo terrible pasa, al menos en los medios nacionales. Este es un país federal cuyos medios nacionales, aquellos que se ven en todo el país, suelen tratar solo los temas de la ciudad desde la que emiten. Sin embargo, son medios que tienen presencia nacional. Esto es bastante habitual. Lo mismo ocurre con muchas de las cadenas de noticias, las que vemos a diario, que nos cuentan como temas centrales temas de índole local. Es un problema enorme y también tiene como consecuencia el hecho de que se invisibilicen o se traten de una manera bastante sesgada algunas realidades del resto de la República Argentina. Por ejemplo, la información que llega desde la quebrada de Humahuaca. Este 12 de octubre, comunidades indígenas de la Puna de Jujuy van a cortar la ruta que cruza justamente toda la quebrada para reclamar que les entreguen sus títulos de propiedad. Lo que dicen las distintas comunidades es que cumplieron todos los requerimientos del programa de regularización y adjudicación de tierras a poblaciones aborígenes de la provincia de Jujuy. Este programa se conoce en la provincia como PRATPAJ, pero dicen que los títulos todavía no han aparecido. Algunos dirigentes de estas agrupaciones, como por ejemplo Jorge Mamani, aseguró en declaraciones radiales a FM La Voz del Cerro que las comunidades están reclamando esto desde el año 96, tienen todos los papeles y hasta el día de hoy no se entregan esos títulos comunitarios. Entonces lo que se planteó es hacer una medida de fuerza. Este es el reclamo de los vecinos de los pueblos originarios que viven en la provincia de Jujuy, pueblos Colla, Quechua, originales, que han defendido la Argentina y el hecho de la constitución del país como Argentina. Hay que recordar que los gauchos de Güemes, ese pueblo salteño, jujeño, defendió en esa zona de la quebrada de Humahuaca 12, 13, 14 invasiones realistas desde el norte, y bueno, han hecho todo lo posible para formar parte de un país que en muchos casos sigue todavía ignorándolos. El tema de la propiedad de la tierra para los pueblos originarios que todavía están en pie, siguen con vida y siguen teniendo identidad, es una gran deuda en buena cantidad de áreas de la República Argentina. Y como hablamos siempre, el tema de los pueblos originarios, hay que hay que entender que aun cuando en muchos han perdido sus costumbres, sus tradiciones, sus lenguas, su identidad colectiva, no estén conviviendo en forma tradicional como lo hacían hace 500 años o más, aún cuando esto haya cambiado tanto, la cantidad de argentinos que descendemos, yo no, pero me incluyo al hablar de los argentinos, que descendemos de pueblos originarios, es mucha. Son muchos los argentinos que tienen sangre indígena en sus venas. Solo es necesario recorrer el país, viajar por distintas áreas, distintas zonas, y entender cuántos argentinos tienen ascendentes de pueblos originarios, y hace más de 500, 600 o vaya a saber cuántos siglos que sus ascendientes están peleando en esta tierra. Algunas comunidades, como pasa con los guaraníes, con los collas, con los tobas, han logrado, o los com para ser más técnico, han logrado mantener identidad, idioma y muchas costumbres, y esto les permite organizarse bastante más para reclamar propiedad sobre las tierras que siempre han ocupado, porque estaban ahí simplemente antes de que a alguien se le ocurriera hablar de la propiedad de la tierra. Ellos, sus familias, sus abuelos, los abuelos de sus abuelos, ya estaban ahí viviendo, trabajando la tierra, trabajando con sus animales. Y hablar de los pueblos originarios, compartir esta noticia algunos días antes de que llegue el 12 de octubre y de que se haga esta manifestación en Humahuaca, lugar encantador de la República Argentina, como muy pocos los hay, con una magia, con un sentir tan especial. Si alguno de ustedes todavía no fue a Humahuaca y tiene la posibilidad de recorrer esa quebrada, hágalo apenas pueda, porque es realmente una experiencia inolvidable. Pero iba esto, a dos ideas. La primera, una discusión muy interesante que se está dando en los medios gráficos entre autores como Mariano Grondona y Osvaldo Bayer alrededor de la figura de Roca, que tiene también que ver con los pueblos originarios, y se habla mucho sobre cómo hay que verlo a Roca hoy en día. Sin dudas, Roca fue un personaje de la historia argentina, al menos muy discutido, con X políticas de gobierno en algún punto muy progresistas, como fue el positivismo fin del siglo XIX, un pensamiento que quería romper con la iglesia, era muy cientificista, creía en el progreso y en el orden y en la estructura, y esto para fin del XIX era ser distinto, era ser progresista, era querer el progreso y era ser moderno, todo lo contrario a los conservadores que creían que había que mantener las estructuras antiguas. Hay que recordar que Roca, Sarmiento y ese grupo, esa generación de 1880, separó a la Iglesia del Estado, hizo censos, trajo progreso, pero eran sin dudas personas que estaban totalmente inspiradas en estas ideas de que cierta cultura era mejor que otra, y esto explicó el vínculo tan distinto que tuvo la generación del 80 con los pueblos originarios, distinto por ejemplo de Belgrano, San Martín y todos los próceres de 1810, 20, incluso el caudillismo, que no tenía un vínculo como el que tuvo esta etapa moderna, que rechazaba estos modernos de 1880. Creían que eran irrecuperables los gauchos, los pueblos originarios, los indios, como se los decía, y a partir de esto la construcción de la conquista del desierto y la ocupación de la Patagonia, que terminó incluyendo una, o terminó lográndose a partir de una devastación realmente, un genocidio de estos pueblos originarios, que muchos de ellos, como bien se sabe, luego fueron ubicados en familias de la alta sociedad porteña, descendientes, niños o como empleados. Muchos murieron porque se los hizo caminar tras haber sido capturados desde la Patagonia hasta la ciudad de Buenos Aires o trasladados en barcos. Bueno, algo que no se aleja mucho de otros genocidios similares que se cometieron en esa misma época en otras partes del mundo, en el África, en Asia. O sea, era un pensamiento que en aquel momento era común y que se basaba en esto de que mejor aniquilar a esta cultura que era inferior y traer y brindar más progreso. Lo que hay que reconocer como gran punto débil de Roca es qué se decidió hacer luego con esas tierras una vez que se cometió este genocidio, y esa decisión fue dársela a algunas pocas grandes familias. Muchas todavía siguen manteniendo la propiedad de esas tierras, a diferencia de lo que ocurrió en otros países como Estados Unidos, que se pensó más en latifundios, en pequeñas granjas, en pequeñas tierras a cargo de familias. Hubo desde el principio una distribución diferente de la tierra, tierras muy ricas, un desierto que no era desierto, esas tierras de la Patagonia. Así que la discusión sobre Roca no está mal que sigamos reviéndolo. Hay que reconocer los grandes progresos de Roca, también que geopolíticamente vio a la Patagonia como un lugar en el que el Estado argentino tenía que controlar, aunque fue terrible la manera en que decidió avanzar sobre la Patagonia. Podría haber hecho pie el Estado argentino sin necesariamente aniquilar a los pueblos que vivían en esta zona. Y hay algo también muy interesante, que es la discusión que tienen algunos historiadores de que los mapuches eran un pueblo extranjero en la Patagonia porque eran de origen chileno. Hay que recordar a estos historiadores que el concepto de Chile o Argentina era solo una entelequia del gobierno chileno y argentino, que todavía ninguno de los dos sabía dónde empezaba y dónde terminaba el país que ambos reclamaban. Para Chile ocupaba su tierra la Patagonia, para la Argentina también, pero efectivamente ninguno de estos dos estados nacionales para 1840, 50, 60, 70, 80 controlaban la Patagonia. Así que hablar de que los mapuches habían ocupado la tierra de los tehuelches y que los tehuelches realmente eran argentinos y que los mapuches eran un pueblo originariamente chileno es un delirio, porque ni tehuelches ni mapuches, ni antes, ni durante, ni después, se sintieron particularmente ni chilenos ni argentinos, porque esos eran dos estados que no existían o que no tenían dominio sobre esa zona. Simplemente se habían trasladado, habían originalmente vivido del otro lado de la cordillera en una tierra que no tenía ninguna nacionalidad especial, y se habían ido moviendo como buena parte de todos los pueblos originarios a lo largo de miles de años, sin límites, sin fronteras. Así que este es también un análisis que no deberíamos dejar de hacer, sino caemos en mirar la realidad desde los ojos del siglo XXI, y es no entender lo que pasó en aquel momento y no entender cómo se relacionaban incluso los pueblos originarios con los pueblos blancos o los pueblos de descendientes de españoles o con los inmigrantes. Hay muchas experiencias que demuestran que no era necesario arrasar con estos pueblos para construir una nación moderna, y este quizás fue uno de los grandes errores que tuvo esa generación del 80, ya desde el pensamiento de Sarmiento, uno de los puntos más débiles y más oscuros de esta generación. Por último, para cerrar el bloque, una buena discusión de este momento es si todavía la Argentina, una discusión que planteó en voz alta, debe seguir festejando, recordando, celebrando, no sé muy bien cuál es la palabra mejor, el 12 de octubre, ahora como Día de la Diversidad, aunque no termina de quedar muy en claro por qué el Día de la Diversidad lo recordamos, celebramos o festejamos cuando comenzó la invasión del continente americano. Y que es muy interesante ver qué distinto se vive el Día de la Hispanidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el día en el que los latinos se sienten o sienten que hay una fecha común, que es el día de todos los latinos que logran identidad o que se sienten una comunidad frente a los sajones. Así que el día de Colón, como le dicen, Columbus Day para los norteamericanos, especialmente para los norteamericanos de origen hispano-latino, es un día de identidad, pero para el resto del continente esto ha cambiado mucho en estos últimos siglos, en este último siglo sobre todo. Quizás ya nos sacamos por suerte este tema del día de la raza, solo hay una raza, la humana, el resto son etnias, así que nos hemos sacado un gran problema, que es hablar de raza por etnia y confundir esto desde chiquito, confundir a los chicos y hablar de raza blanca, negra, indígena, cuando la raza es una sola, es la raza humana. El resto tiene que ver con variedades étnicas, no de raza. Pero digo, más allá de esto, es una buena discusión si el 12 de octubre como fecha quizás no tenga que pasar a la historia como otras instancias, y pensar si celebrar el Día de la Diversidad u otro día que tenga que ver con nuestra nación, con nuestra nacionalidad, en alguna otra jornada. Pero lo quería comentar, seguramente es un tema polémico para muchas personas, pero me parece bien válido pensar si el 12 de octubre, en pleno siglo XXI, debe seguir siendo para nosotros sinónimo de algo, Día de la Hispanidad, en una sociedad en la que mucha gente no tiene absolutamente nada más que el idioma español, pero no tenemos, yo me incluyo, no tengo gota de sangre española en mis venas, solo hablo el idioma español. ¿Y qué pasa con esta identidad hispana? Si es que la tenemos tanta o no, si ya después de 200 años estamos bastante más lejos y somos bien latinoamericanos o argentinos con nuestras particularidades, y deberíamos celebrar alguna otra cosa. Lo dejo ahí picando para pensar un rato. Hacemos una tanda, tenemos música y nos queda internacionales y alguna noticia más. No te vayas, ya venimos. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo todo donante. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Thank you. Y por supuesto, esta es una versión totalmente tanguera del clásico de Eurythmics de Annie Lennox y Dave Stewart, Sweet Dreams. La versión de Tanghetto, la banda que hace tango electrónico, estos nuevos sonidos del tango siglo XXI, Max Masri, ahora sí, Diego Velázquez, Chao Yu, Federico Vázquez, Antonio Boyajian y Daniel Corrado son quienes integran esta banda formada en 2001. El álbum que tiene esta versión es Más Allá del Sur de 2009. Y tiene otros covers, quizás escuchemos alguna de las otras versiones que grabaron los Tanghetto de, por ejemplo, An Englishman in New York, el clásico de Sting, y otra versión muy interesante de Enjoy the Silence de los Depeche Mode. Esto era Sweet Dreams, Tanghetto en el Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Repasamos cómo anda el mundo por estas horas, muy rápidamente, qué está pasando en algunos lugares en los que hay mucha información, muchas noticias. Hablemos de indignados, ¿les parece? ¿Dónde están los indignados por estas horas? En varias ciudades de los Estados Unidos. Nueva York ha sido el epicentro del Occupy Wall Street. Lo hemos cubierto aquí en el programa. Hemos hablado de al instante mientras estaban dándose las primeras manifestaciones que la mayoría de los medios del mundo estaba ignorando. Nosotros acá en el programa ya hablábamos de los jóvenes que estaban con esta consigna convocándose en Twitter en el distrito financiero de la capital del mundo, de la Gran Manzana de Nueva York. Esto se está replicando ahora en Washington. Hay gente acampando muy cerca de la Casa Blanca. También hay planes para hacer manifestaciones similares en Chicago y en otras ciudades de los Estados Unidos. Hay jóvenes, y no tanto si uno mira las imágenes de televisión que ya empiezan a aparecer, cuando ya es muy evidente la cobertura de los medios, es imposible, o mejor dicho, es imposible que los medios no hagan cobertura de esta noticia. Al principio se resistieron bastante, pero ya los mismos funcionarios de gobierno, Barack Obama hizo referencia a estos indignados, algunos legisladores, algunos funcionarios de menor rango, la misma policía que ha cambiado un poco su actitud y ha decidido no arrestar masivamente como ocurrió la semana pasada en el puente de Brooklyn. 700 personas fueron detenidas por cortar la calle, así que pareciera que los indignados en los Estados Unidos han llegado para quedarse. Reclaman lo mismo que en todas partes: cambios en el sistema financiero, más trabajo, mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. En España, los indignados españoles han viajado a Bruselas para hacer sus reclamos ante el gobierno europeo, que tiene sede justamente en la capital belga. Así que allí está el movimiento de indignados muy fuerte por estas horas, con algunas detenciones también en Bélgica, aunque los indignados españoles se están organizando y están haciendo bastante más a partir de lo que fue el famoso 15M y las manifestaciones bastante fuertes en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas. En España, los datos hablan de, por ejemplo, caída en las ventas de propiedades de un 38% en el último mes de agosto, de un paro de colegios secundarios en Madrid el 20 de octubre, 3 y 23 de noviembre, una situación complicada por los recortes en la educación se vive en España, parecido a lo que ocurre del otro lado de la cordillera en Chile. Los estudiantes universitarios y secundarios continúan con sus reclamos al gobierno de Piñera y están cada vez más lejos del diálogo, convocando a marchas y a nuevas protestas y a nuevos paros. El problema de la educación en Chile es algo que aparentemente se va a mantener en los próximos meses, quizás años. Un tema que viene de arrastre y que pareciera que ahora ha eclosionado del otro lado de la cordillera de los Andes. Acá en la Argentina me llamaba la atención una encuesta que publicaba el diario Clarín, estas encuestas online, la versión digital de Clarín, y más del 50% consideraba, de las personas que había votado en la encuesta, consideraba entre buena y muy buena educación universitaria aquí en la Argentina. Sé algo del tema, es realmente buena. Obviamente hay matices, no todas las carreras e instituciones es lo mismo en todo el país, pero el nivel en general del sistema público y privado en la Argentina es muy bueno, y esto lo dicen la mayoría de los estudiantes de grado que tienen la oportunidad de hacer un posgrado en el exterior. Muchas veces vuelven contando que han visto en el nivel de posgrado prácticamente lo mismo que habían visto en el nivel de grado aquí en la Argentina. Eso habla de que nuestro sistema, aún con mucho para trabajar y mejorar, es bastante, bastante bueno. Otras noticias internacionales: Egipto sigue convulsionado por el enfrentamiento aparente entre la población católica copta, de la iglesia copta, que es cristiana, no católica, cristiana copta, enfrentándose contra algunos sectores muy radicalizados del Islam. En Egipto han habido cristianos y musulmanes siempre, una mayoría musulmana, pero los coptos existen desde el principio de los tiempos, y mientras esto ha estado ahí, este malestar de algunos sectores más radicalizados con otros también más radicalizados, está el gobierno militar, la conveniencia del gobierno militar en quedarse o no, la democracia y cómo podría funcionar una democracia con una realidad tan convulsionada como la que vive Egipto en este momento, con violencia en las calles en algunos casos, manifestaciones, reclamos, incendios que no se sabe muy bien quién los comete. Hay muchos, muy interesantes seguir el caso Egipto en la prensa para ver qué complicado que es y cuántos factores y personas y trascendidos hay al respecto. Hay gente que acusa al mismo gobierno de incendiar las iglesias para justamente este gobierno militar que, a decir verdad, son los herederos de Hosni Mubarak, las mismas figuras que han quedado con el gobierno. Dicen, les convendría que haya cierto entuerto entre la población civil para poder mantenerse en el poder. Así que esta es una de las noticias a las que hay que prestarle atención en estas horas, lo que está ocurriendo en Egipto. He repasado rápidamente algunas de las noticias más importantes por estas horas: España, Egipto, Estados Unidos. En Atenas siguen las protestas, los reclamos, las huelgas. En general Europa está complicada, siguen los países complicados más o menos como hasta ahora, y la variable económica, el acuerdo entre Francia y Alemania para traer un poco de calma, hay que esperar a ver y ver cómo reaccionan las bolsas y las grandes variables macroeconómicas en las próximas horas. Hay reunión del G20 en estos días, de los ministros de economía del G20 en Europa. Seguramente estarán hablando sobre el futuro de la economía de este planeta tan interconectado, en donde lo que puede ocurrir en un lado termina afectando tanto al otro. Y aquí sí hablamos de algo que también nos puede afectar a nosotros. Ojalá que no nos ocurra como en otras épocas, que una crisis en algún lugar generaba muchos problemas de este lado. Ojalá que esta vez no pase tanto. Bien, nos quedan 4 minutos. Estamos casi terminando el programa del día de hoy. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El redondel. Más sencillo. Imposible. Último minuto del programa. Había prometido una noticia, rápidamente les cuento, me pareció muy interesante. Está algo verde el tema, pero el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, está trabajando en un proyecto que permitiría reciclar basura y convertirla en energía, y que podría terminar con el 90% de los rellenos sanitarios. Bastante interesante, ¿no? Este proyecto del INTI, que como les digo, está confirmada la información por el momento, pero o mejor dicho, está confirmado que se está trabajando en esto, pero no está muy desarrollado. Bueno, ojalá se avance, es una muy buena noticia. La semana que viene les cuento un poquito más sobre esto, pero no quería cerrar el programa sin contarles que hay algunos avances interesantes que en tecnología se hacen también en nuestros países, que terminan colaborando y mejorando la calidad de vida de la gente. Eso debería pasar no solo acá en la Argentina, de hecho pasa en otros países del mundo pobres, que hay mucha investigación para mejorar las calidades de vida. Miren lo que pasa en la India, mismo Brasil, con el desarrollo de las energías renovables a partir de la caña de azúcar. Bueno, hay mucho más de lo que a veces se cuenta que se hace en el desarrollo tecnológico en países de los que estaríamos catalogados entre los pobres y los ignorados, pero hay algunos adelantos médicos, técnicos, que terminan facilitando un poco la calidad de vida o ayudando un poco a la gente. Se acabó el programa de esta semana, ya pasó una hora exacta desde que empezamos. Como siempre, gracias a todos por escucharnos, seguirnos, visitarnos, estar atentos del otro lado a cada encuentro, a cada nueva versión del Redondel, descargarnos. Muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Elevi, les deseo excelente semana y si todo sale bien, nos estamos escuchando en 7 días en un nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Chau, chau, buena semana y cuídense. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.